Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Las aventuras de Milo. Este cuento va dedicado a Milo, que tiene aproximadamente 5 años. Vive en Barcelona, España, y tiene padres argentinos. También tiene un hermanito, se llama Lautaro, de 6 meses. Este cuento es para ti. Había una vez un niño llamado Milo que vivía en España con sus padres. Él tenía una mascota llamada Toto, que le seguía a todas partes y amaba mucho a su hermanito, a quien cuidaba mucho. Un día, mientras su mamá estaba ocupada preparando la cena, Milo se ofreció a cuidar a su hermanito para que su mamá pudiera descansar un poco. La mamá de Milo, al principio, estaba un poco preocupada de dejar a su hijo al cuidado de un niño tan pequeño. Pero sabía que Milo era un niño responsable y que amaba a su hermano más que a nada en el mundo. Milo se sentó en el suelo con su hermanito en brazos y empezó a cantarle canciones. El bebé sonrió y agitó los brazos y piernas con entusiasmo. Estaban allí, tranquilos, cuando de repente el bebé empezó a llorar. Milo intentó calmarlo, pero el llanto no paraba. Entonces, Milo recordó lo que su mamá le había enseñado sobre cómo hacer para que su hermanito se sintiera mejor. Milo empezó a mecer a su hermanito diciéndole suavemente palabras de consuelo. Estando en la habitación de Milo, encendió una pequeña lámpara que tenía en su mesita de noche y la colocó suavemente en el suelo. Milo se sentó con su hermanito bajo la luz tenue de la lámpara y comenzó a contarle una historia sobre príncipes y dragones. El bebé se calmó y prestó atención a la historia mientras Milo lo balanceaba suavemente. Después de unos minutos, el bebé se quedó dormido en los brazos de Milo. El niño sonrió, lo besó suavemente en la frente, pues estaba feliz de haber podido calmar a su hermanito. Milo se quedó allí con su hermanito en brazos, disfrutando de la tranquilidad de la habitación y la sensación de estar cuidando de alguien tan importante para él. Sabía que aunque era muy joven, él ya estaba haciendo un gran trabajo como hermano mayor, y estaba ansioso por continuar aprendiendo y creciendo con su familia. Pero mientras estaban allí sentados, Toto empezó a ladrar. Milo sabía que eso significaba que algo no estaba bien, así que dejó lo que estaba haciendo y fue a ver qué pasaba. Cuando llegó a la sala, descubrió que Toto estaba ladrando a un pequeño pájaro que había caído del nido y estaba en peligro en el jardín. Milo, sabiendo que debía hacer algo para salvar al pajarito, corrió hacia afuera, con Toto siguiéndolo de cerca. Con mucho cuidado, Milo recogió al pequeño pájaro y lo llevó a la casa. Milo y Toto lo pusieron en una caja con una manta suave y lo mantuvieron caliente mientras esperaban a que la mamá de Milo regresara a casa. Cuando ella llegó, se sorprendió al encontrar a su hijo y su mascota cuidando del pequeño pájaro herido. Milo le explicó lo que había sucedido y su mamá estaba muy orgullosa de él por ser tan amable y compasivo. La mamá de Milo llamó a un veterinario cercano y lo llevó al consultorio para que lo revisaran. Afortunadamente, el pájaro solo tenía heridas leves en un ala y pudo recuperarse fácilmente. Después de algunos días, el pájaro estaba lo suficientemente fuerte como para volar por su cuenta, y Milo y su familia lo liberaron en el jardín. Milo se sintió muy feliz, orgulloso de haber salvado al pájaro y de haber demostrado que él era capaz de cuidar a otros seres vivos, ya sea a su hermanito o a un pequeño pajarito. También aprendió que su mascota Toto era un gran amigo y compañero que lo ayudaría en cualquier momento de necesidad. Desde ese día en adelante, Milo se convirtió en un cuidador aún más amoroso y protector de su hermanito y de todas las criaturas que encontraba en su camino. Sabía que, aunque era joven, podía hacer una gran diferencia en el mundo si seguía confiando en su corazón y en su intuición amorosa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si Síguenos en Instagram como cuentosinfantiles-ae y puedes apoyar nuestro proyecto desde $1 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!